de Cuba, bonito mala, está pa' que yo ya que derrita el sol. Santiago de Cuba, bonito mala, está pa' que yo ya que derrita el sol. Ay, qué bonito luce Santiago, por la anchurosa y bella garzón. Ver al guajiro bueno y confiado, llevar cargado su carretón. Con los frutos al mercado, de las lomas del Caney. Con un farol y un perrito, y el sombrero de Yarey. Pero es más linda ver una montaña, cuando la baña el cálido sol. Verla de arriba hasta su entraña, como se expande llena de ardor. Ha vestido el resplandor. Mil mujeres por sus calles van luciendo lo mejor. Ay, mira Santiago, Santiago de Cuba. Al fin me voy pa' Santiago, Santiago de Cuba. Llegué a Santiago, caballero, Santiago de Cuba. Allá por el corazón y en Ramada, Santiago de Cuba. Bajando luego por la calle de Martí, Santiago de Cuba. Me encontré, señores, una santiaguera, Santiago de Cuba. Qué linda santiaguera yo me encontré, Santiago de Cuba, Cuba como te llevo, Santiago. Ay, mira Santiago que yo te quiero, Santiago de Cuba. A ver, niño. Santiago. Qué linda, qué linda, qué linda Santiago. Santiago.